con esto el conflicto internacional entre viajeros y turistas iba recrudeciéndose, pero todavía quedaba algo más y os lo vamos a contar como un cuento. Tercera fase de la declaración de guerra de los turistas a los viajeros. En San Fernando de Henares, Madrid, el matrimonio formado por Fernando Gañabate, de 37 años, y Sonsoles Arias, de 46, vecinos de San Fernando de Henares, con tres hijos quinceañeros, Pablo, Marta y Samuel, vecinos de San Fernando de Henares, discute acaloradamente sobre si este año van a ir a una playa donde se puede descansar, o a un complejo turístico ruidoso y sobresaturado donde se puede alquilar piso con facilidad por un primo del señor Gañabate, administrativo en una empresa de logística con sede en Rivas Vacía, Madrid, ha encontrado ya un alojamiento en la planta décima de un edificio que solo tiene vistas a un patio interior, a una grúa y a otra planta. Pero es que si no, los chavales se aburren y luego en un pueblo de mala muerte no hay nada que hacer, y bla, bla, bla. Entre tanto, un grupo de cesantes de una inmobiliaria, vestidos con traje de astronauta, les miden los cráneos a todas las juntas, ya que los propietarios de la inmobiliaria quieren especular con cráneos humanos y andan por todo Madrid proponiéndole a la gente la compra de su propio cráneo al 6% de interés. Al final, la familia Gañabate, ante la insistencia de una pareja de vendedores que utilizan los seudónimos de José María Cuevas y Paris Hilton, termina basando las vacaciones en su propio cráneo tras haber pagado no menos de 300.000 euros por el conjunto de los sospechos, a abonar en un total de 47 años, Miguel Cid tiene, que con tipo referenciado al Euribor ese. Sí, en pleno 2008 y después de todo lo que ha llovido. Pero es que los hábiles vendedores aseguraron a los Gañabate que en el año 2055 no existiría la tecnología necesaria para visitar Marte. Se lo dijeron con las palabras: si nuestras promesas se revelan falsas, habrá de fallecer mi progenitor, que en 1962 fundó una próspera mutua sanitaria y de salud, y tras fallecer se le enterrado en el cementerio de la Almudena, siendo la misa oficiada por Monseñor Cañizares, que es mi tío abuelo. Y lo que no es sino una variante sofisticada y abusina del clásico «se muera mi papa», apócrifamente atribuido a individuos cuya imagen preconcebida se revela mítica, inexistente y estereotipada.